A toda la banda que nos escucha, esto es La Banda Sonora y estamos comenzando esta sonoreada número 34. 34 en esta casa bien amable, bien calurosa, con puro calor hogareño. Pues estamos comenzando con esta sonoreada número 34. Bueno, pues en esta sonoreada pues tenemos a la comadre Adelita, que en la sección Historiando vamos a estar tocando el tema de se cumple un año de los hechos de Nochistlán. Se cumple un año donde las fuerzas del Estado intervienen y bueno, pues hay muertos y varios heridos. También la comadre Adelita nos va a hablar de esta intentona de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, por intervenir para resolver, eso dicen, el problema que tienen en Venezuela. Dicen. También acá su cuate, el Tlacuilo Veraz, pues vamos a estar hablando de esto que está sonando, gobierno espía. El New York Times, este periódico de los más importantes del mundo, de Estados Unidos, es este periódico que cabe resaltar que Carlos Slim es socio. Bueno, pues publica que el gobierno está espiando a periodistas, defensores de derechos humanos, abogados, hasta adolescentes. Entonces vamos a hablar un poquito de eso y bueno, pues también vamos a hablar de que ya se aprobó a nivel nacional el uso de la cannabis para uso medicinal y científico. ¿O no, Tomás? Sí, así es. Justamente traemos varias y variadas noticias el día de hoy. Y bueno, pues sí, está bastante interesante los temas que traes o que traemos, porque ciertamente esta cuestión, por ejemplo, en el caso de la cannabis, pues abre otra manera de concebir, ¿no? A esta planta medicinal que ha sido utilizada desde hace mucho tiempo y bueno, pues habría que verla desde otra óptica. Pues es cierto, y bueno, pues también tenemos una nueva sección aquí, el palomazo espontáneo. ¡Ey! Sí, que bueno, pues quien quiera, quien esté por aquí, pues quiera usar los micrófonos, bueno, pues se puede por ahí apuntar, ¿no? Claro, sí, cabe mencionar que los micrófonos siempre están abiertos para toda la comunidad, para aquellos que quieran hacer uso de estos, pues aquí están. Y también arte con la buena Liz. Entonces, pues nos vamos a ir con esta rolita para ponernos a bailar. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba la resistencia, arriba Radio Libre, arriba la resistencia, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las

Saludos. Saludos, querida banda sonora. Estamos ya de regreso en esta sonoreada número 34, este juevesito 22 de junio de 2007, con bastante calor. Hemos andado bastante calurosos en estos días. Y bueno, lo que escucharon pues fue bastante ameno, la del vestido rojo para ponerse a bailar, ¿cómo no? Sin embargo, bueno, pues en esta ocasión creo que traemos temas pues... que de pronto no invitan tanto al bailongo, porque son temas que hay que poner pues atención y sobre todo para enterarnos, porque por ahí las televisoras, como siempre, dicen pero dicen a medias, dicen lo que les conviene. Y bueno, este tema que vamos a hablar ha sido retomado por varios periodistas, por varios programas. Fue la conmemoración hace un año, el 19 de junio de 2016, no sé si recordarán, pero ya estaba la banda sonora al aire y también abordamos el tema en su momento. Hace un año, pues en el contexto del plantón de los profesores de la CENTE, ¿no?, que empezaron en paro de labores el 15 de mayo del año pasado, en contra de esta reforma, según educativa, pero que a toda vista es más bien una reforma laboral que pretende quitarle muchos de los derechos que maestras y maestros han ganado con base a muchos esfuerzo, a muchas luchas que incluso les ha costado muertos, como les sigue costando hasta ahorita. En este contexto de que los profes estaban en plantón y estaban en huelga, pues en Nochixtlán, que es una comunidad en Oaxaca, por ahí en la Sierra Mixteca, los profesores habían cerrado la carretera muy cerca de este poblado, y el 19 de junio, un domingo muy temprano, llegaron las policías, la policía municipal, la federal y parece ser también la gendarmería, llegaron a desalojarlos. A desalojarlos como siempre, como lo han hecho aquí en la Ciudad de México y lo han hecho en todos los estados, de manera muy violenta. Pero en esa ocasión, aquel 19 de junio, no quedó solamente en desalojar el plantón que tenían sobre la autopista, sino que la policía entró al pueblo. El pueblo estaba como a un kilómetro de la autopista, pasando un kilómetro ya empezaban a ver casas, estaba el panteón, y ese día había tianguis, ahí en Nochixtlán. Es un punto, siempre ha sido desde la época prehispánica, un punto importante en cuanto a comercio. Y entonces pues las diferentes policías llegaron y empezaron a disparar. Empezaron a llevar a cabo actos de violencia en contra de la población de Nochixtlán. Y les vamos a dejar con este audio del documental Nochixtlán, ni perdón ni olvido, que sacó el CENCOS de la sección 22. Paren oreja y regresamos. Pongan atención, por favor. Pues dispuestos a apoyar a los maestros, apoyar a los padres de familia para que pues se logre hacer algo en beneficio de nuestro país. Esta lucha, compañeros, maestros y sociedad en general que nos escucha, ya no nada más es del magisterio. Es el pueblo el que decidió salir hoy y decir, gobierno, tú no vas a imponer nada. ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! Los que somos oaxaqueños conocemos y nos hemos documentado de esa lucha. Ya llevan 36 o más de 36 años de lucha, de la cual ellos han emprendido esa lucha precisamente por no haber sido escuchados. Hoy nosotros como padres de familia también decidimos o hemos decidido en algún momento salir a las calles, hacer marchas, nos hemos manifestado de una y mil maneras y el gobierno tampoco nos hace mucho caso. En resistencia al gobierno federal, que con tanquetas quiere desalojarlos. Eso fue a las 7 de la mañana cuando empezaron a incendiar ellos los trailers, que fueron dos de pollo. Fueron los mismos policías los que incendiaron. Entonces de ahí empezó a salir el humo, empezaron ellos a... Ya empezó más como a las 8 o a las 9, ya empezaron a los disparos directamente. Entre las 8 y 9 de la mañana aproximadamente, surgen los primeros caídos. De hecho, en esta parte que en la que nos encontramos, alrededor de esta región, exactamente no tenemos la ubicación, porque digo, en ese momento pues no lo pensamos, ¿verdad? Caen dos compañeros, entre ellos un compañero nuestro, el compañero Oscar Nicolás. Ya los de Tlaxiaco ya vienen para acá. Los tres. Las primeras ambulancias fueron taxis, fueron motocicletas, fueron... Es decir, la cantidad de heridos, yo no me atrevería a decir cuántos, pero porque por supuesto muchos siguen saliendo ahora, ¿no? Muchas personas no fueron al hospital, por supuesto, al centro de salud, por temor a que la policía fuera a matarlos. Y en la entrada del hospital, pues venían corriendo todos los policías, disparando a quemarropa, y pues lo único que yo hice fue agacharme y me tocó una bala en la mano, me expandió la mano, y los policías entraron a invadir y a quemarropa, empezaron a tirar balazos, y aquí está una de ellas, una bala de cual empezaron a tirar y empezaron a herir a mucha gente. Entonces, yo a la altura del panteón municipal de esta población fue cuando, pues, ahora sí siento el impacto de bala que me tocó en la pierna derecha. Me entró en el lado derecho y al salir pues me reventó todo lo que es esta parte del lado izquierdo. De regreso a esta sonoreada número 24, escuchando de fondo la sandunga, la famosísima sandunga que nos recuerda a tierras oaxaqueñas, justo con la banda clásica de Oaxaca. Y bueno, pues en el audio, este documental está ahí en YouTube, lo pueden buscar, Nochixtlán, ni perdón ni olvido, fue hecho por el CENCOS, que es el Centro de Comunicación Social de la sección 22 de Oaxaca, de la sección de los profes, y fue justo, lo estrenaron en el marco de este primer aniversario de la matanza de Nochixtlán. Y aquí lo que alcanzamos a escuchar es, bueno, el relato de cómo comenzaron las operaciones ese día. Cabe recordar que la policía, los encargados de estas dependencias de supuesta seguridad, tanto la municipal como la federal, reiteraron en varias ocasiones que los policías no iban armados, que los que iban armados era el pueblo, que ellos nada más iban como con toletes y con cierta protección, pero que no iban armados. Sin embargo, bueno, esto se cayó muy rápido. En realidad, la realidad de lo que estaba sucediendo se dio a conocer casi instantáneamente, porque algunos periodistas a través de Periscope estaban filmando los acontecimientos, y no sé si recuerdan, por ahí vamos a postear en la página de Facebook de la banda sonora justo esta foto que decía Vulcanizadora Reyes, y se veía al policía con un arma larga, ¿no?, disparando, y eso se vio pues prácticamente en tiempo real. Entonces, bueno, a pesar de eso, al igual que la verdad histórica, pues sostuvieron que no iban armados y no sé qué. Al final, bueno, es obvio que iban armados, y justo los relatos son de cómo empezaron las cosas, ¿no? Empezó muy temprano, a las 7 de la mañana, 7 y media. Cabe mencionar que estas son como maneras en las que, si uno ve, así actúa a veces, ¿no?, la policía. Igual habría que recordar el caso de Atenco, también es temprano, ¿no? Son momentos en donde igual la comunidad todavía no está pues completamente despierta, muchos pues todavía están durmiendo. Entonces, bueno, utilizan como estas ventajas para atacar. Y hay un video también que posteamos ahí en la página de la banda sonora, donde hablan con Luis Hernández Navarro. El video es de A Contracorriente, de la televisora Rompeviento TV, que también es por internet, de estos medios libres. Y lo que decían, entrevistaron a tres pues personas, tres hombres que fueron heridos durante esta masacre, porque así fue. Es masacre porque, bueno, mataron a 8, eso se me estaba pasando a comentar, mataron a 8 personas ese 19 de junio. Sin embargo, el cálculo de los que fueron heridos de bala, son 100 los que han ido a, a denunciar que fueron heridos. Sin embargo, los que están denunciando pues dicen, ¿saben qué? Hay muchos vecinos que tienen miedo porque la represión que vino después y que sigue incluso hasta ahorita, un año después, es bastante fuerte. Entonces muchos dicen, ¿sabes qué? La verdad yo tengo miedo y no lo voy a decir. Entonces, bueno, el número está entre 100 y 200 heridos y en cuestión de alguna herida física, pero alrededor de 400 personas en cuestión psicológica y emocional, sobre todo niños. Hay por ahí un video de La Jornada donde los niños pues narran un poco cómo fue el ataque, porque lanzaron muchísimo gas lacrimógeno, llegaron helicópteros, eso lo vamos a escuchar en un audio adelantito. Entonces, la verdad fue algo que dicen los habitantes, bueno, Nochixtlán nunca había vivido algo así, ¿no? No lo esperábamos, no sabíamos cómo actuar. Sin embargo, bueno, pues la realidad es que las comunidades pues campesinas, por decirlo de alguna manera, indígenas, pues están organizadas, tienen mucho más contacto que a veces del que tenemos en la ciudad, que luego pues ni al vecino de al lado le hablamos porque me miró feo, porque cualquier razón, a veces lógica, a veces demasiado tonta. Sin embargo, bueno, ellos en su caso, pues los poblados aledaños bajaron, empezaron a repicar las campanas, que es como un símbolo muy clásico de los pueblos, y bueno, la gente sabe que cuando repican así de fuerte y así de rápido es que algo está pasando, y bueno, fueron algunos otros pobladores de poblados vecinos pues a apoyar. Entonces, bueno, esto es lo que sucedió aquel 19 de junio. Sin embargo, como les comentaba hace un rato, bien nos relata Luis Hernández Navarro en La Jornada, en el martes sacó una notita que dice, bueno, no, una nota no, un artículo de opinión que se llama Nochixtlán, un año sin justicia, y justo es esta otra cara de la moneda, ¿no? Que después de un año resulta que no les han dado para servicios médicos, resulta que la Secretaría de Salud de Oaxaca dijo que se declaraba incompetente para atender, porque muchos de ellos incluso tienen las balas todavía en su cuerpo, y narraba uno de ellos en este video que les comentaba, que les cambió completamente la vida, ¿no? Dice, yo tuve que dejar de comer, tenían que ser suplementos alimenticios, tuve que dejar de hacer deporte, me quedé sin trabajo. O sea, narra todo lo que trae detrás de sí este tipo de acciones que hace el gobierno, que uno no se alcanza a explicar por qué o para qué lo estaba haciendo. Entonces nos vamos a ir con un corrido a los profes, porque todo esto tiene que ver con los profes, y nos seguimos con el otro audio acabando el corrido, así que sigan parando oreja. Esto es La Banda Sonora número 34. Platicando una vez con un anciano, profesor de carrera jubilado, recordaba los tiempos ya pasados con el rostro arrugado y pelocano. Con temblor constante en cada mano y con voz temblorosa me decía, mientras lento y pausado se mecía en un viejo sillón tlacotalpeño, hay que poner empeño, mucho empeño, no es fácil ser maestro, repetía. Si el niño llega tarde hasta su escuela, se argumentan mil cosas en su abono, de la voz endulzarse debe el tono, amaneció llorando con dolor de muela, lo defiende la madre y lo solapa la abuela. Y si el profe llega tarde o retrasado, no importa que esté enfermo o esté cojo, sin ver la razón es condenado, esto es intolerable, maestro flojo. Si el niño reprueba un examen, ¿qué clase de maestros te han tocado? ¿Qué ha sido estudioso y aplicado? Los maestros son tontos y no saben, y que tienen coraje lo he notado. Y si el niño saca un 10, es que el chico es capaz, inteligente, aplicado, cumplido, diligente, y tampoco hay justicia esta vez, la presencia del profe no se siente. Cuerpo del maestro hacemos templo, reprochamos sus fallas con dureza, y si acaso se toma una cerveza, con horror exclamamos mal ejemplo, y negamos moviendo la cabeza. Olvidamos que el profe es el primero que auxilia a nuestros hijos si tropiezan, si se raspan es hábil enfermero que cura sus heridas con destreza, y si el alma es la herida, es consejero. Aquel viejo maestro ya sin prisa, evoca recuerdos de su vida, por trabajo honrado ennoblecida, se regaló con gusto una sonrisa, al tiempo que decía, misión cumplida. Y me confió el maestro digno fuerte, en mi última batalla seré diestro, si Dios me protege tengo suerte, si volviera a nacer, si venciera la muerte, ¿sabe usted qué sería? Maestro. Sería maestro. ¿Eh? Llegó un helicóptero igual, un helicóptero negro, después un helicóptero blanco. Sí, que desde ahí también aventaban gases. Ellos no respetaron si había compañeras, mujeres, niños o ancianos. No respetaron nada ellos. Yo vi a caer 4 o 5 compañeros, vi caer con balas en la cabeza. Sí, en el brazo, en las piernas. Porque yo estaba apoyando a mis compañeros, llevando agua, refresco, para que se echaran mis compañeros del gas que estaban echando, ¿sí? Pero la verdad no puedo, no observé por dónde están las balas, ¿sí? Pero más o menos en ese lugar estaba yo cuando me atravesó la bala. ¿Sí? ¿En qué parte de su cuerpo? En la parte de mi pierna. En esta parte me la atravesaron y salió por ahí. O sea, yo no me asusté ni nada, porque pues ahora sí, a eso iba lo que cayera, pues, pero no me asusté, pero sí al momento reaccioné, ni modo, ya caí, aquí ya no voy a poder caminar, pero gracias a Dios estoy caminando y voy a caminar y voy a seguir luchando por mi trabajo. Se han realizado operativos conforme a los protocolos de uso de fuerza aplicables a la contención de manifestaciones y bloqueos. Es decir, como ha sucedido en casos similares, como ejemplos en la Ciudad de México, Guerrero o el propio Oaxaca, los elementos que participaron en cada uno de ellos no portaban armas de fuego. Fue desmedido, fue desproporcionado lo que se hizo. Si este es el lugar donde los compañeros cayeron, bien, no tienes. O sea, estaban arrastrados los muchachos. Hay tristeza y coraje, mucho dolor, mucho coraje también hacia el gobierno por haber que haya dado esa orden para que vinieran a matarlo. Y nos hace, y también los federales, el ejército también, que se ponga a pensar que son hijos del pueblo. Posteriormente, pues son replegados hacia acá, hacia esta colonia, corren. Empiezan los tiroteos, ellos los empiezan a presionar, balean las casas, les echan gases lacrimógenos. Es una cuestión terrible para los niños, ¿no? Vinieron hasta acá, se metieron, aventaron los gases. Y es por eso que nosotros corrimos, salimos de aquí, porque pues los bebés sufrieron vómito, diarrea, no comieron, pues. Es difícil para la población eso, superar ese trauma que nos dejó tanto a los mayores como a los niños, sobre todo los niños si escuchan chillar una sirena de una ambulancia, lo primero que dicen es ya vienen los policías, ya nos van a corretear otra vez, ya nos van a echar gases. Pues, ¿cómo ven? Así las cosas en Nochixtlán, en Oaxaca. Cabe mencionar que Oaxaca, Guerrero, Chiapas son estados que han registrado, también la Ciudad de México, las mayores movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Son estados en donde los profesores y profesoras han estado activos desde hace muchos años. En realidad, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el que controlaba la hoy en retiro espiritual, dijera el profesor César Navarro, la exdirigente, Elba Esther Gordillo, que anda por ahí recluida, aunque con muchísimos cuidados porque la señora está enferma, no vaya a enfermarse más, ¿verdad? Pobrecita, hay que tratarla bien. Este sindicato, que es el que manejan líderes como ella y el que está ahorita, que es igual de charro, igual de corrupto, es el sindicato más grande en América Latina y eso permite, hay un profesor, dicen por ahí que maestros e iglesias hay en cualquier pueblo, así sea el más pequeño. De pronto luego hay más iglesias que escuelas, lo cual pues debería de cambiar también, podría ser, o que haya el mismo número de iglesias y de escuelas. Entonces eso permite que los profesores pues se conozcan y que se relacionen. Sus redes de trabajo son bastante buenas, son bastante amplias. Y como mencionaban en el primer audio, pues muchos papás, muchos padres de familia en Oaxaca, en Guerrero, aquí en la Ciudad de México y en otros estados, pues cada vez toman más conciencia de que la lucha de los profesores es la lucha de los padres de familia. Porque esta reforma, supuestamente educativa, aparte de ser una reforma laboral que busca quitarles la plaza que tienen derecho los profesores y que todos los trabajadores deberíamos de tener derecho a tener un trabajo fijo, pues a no tener miedo de que de pronto en medio año pues se me acaba mi contrato y me corran, todos deberíamos de tener derecho a ello y los profesores lo tienen, les ha costado mucho, les ha costado muchas luchas y se los quieren quitar, por eso, claro que por eso protestan, pero también protestan porque resulta que es una reforma que habla de calidad educativa, pero hay una gran cantidad de escuelas que no tienen baño, que no tienen luz, hay millones de niños que van a la escuela sin un taco en la panza, que tienen que trabajar. Todos conocemos por ahí los supuestos desayunos escolares que pues sí, hacen el paro, pero la realidad es que con tu lechita y tu galletita de amaranto no puedes rendir lo mismo que un niño que va bien desayunado, que pasó a comer fruta, un niño que tal vez no tiene que llegar a trabajar, ¿no? Un niño que es consentido, que tiene cuidados de sus padres, que tiene seguro médico si se enferma. Entonces, lo que dicen los profes es, bueno, si tú quieres una calidad educativa, que por lo demás es un término que no debe de usarse porque la educación es un servicio, sino un derecho, entonces no debe de ser calidad, sino más bien un derecho justo y equitativo para todos. Lo que dicen los profes es, bueno, pues si tanto te preocupa tu educación, pues entonces ocúpate por una gran cantidad de cosas más, ¿no? De poner escuelas, de poner seguridad en las escuelas, etcétera. Entonces los padres de familia pues se han dado cuenta de esto y muchos papás y mamás han estado ahí codo a codo con los profes. ¿Qué fue lo que pasó en Ochixtlán? En realidad sí había profesores, pero los que estaban apoyando ese plantón, esa toma de la autopista, pues eran miembros de la comunidad que conocen a sus profes, que confían en ellos, porque los profes pues también ayudan, ¿no?, en las necesidades de la comunidad. Entonces, bueno, como bien escuchamos, mujeres, ¿no?, que relatan el, bueno, yo estaba intentando ayudar a mis compañeros que estaban pues enfrentándose como podían, pues con palos o con piedras, porque tú ves que te vienen a atacar, pues ni modo que solo te quedes ahí, ¿no? Tienes que actuar. Y a esta profesora, ya si era profesora, que le llegó una bala a la pierna, ¿no? Y que dice, bueno, yo creí que iba a dejar de caminar, pero afortunadamente puedo seguir caminando y la lucha va a seguir, ¿no? Hay quienes piensan eso, sin embargo, también hay otros que obviamente pues tienen miedo. La comunidad de Nochixtlán, lo que ha hecho el presidente municipal, pues es empezar a reprimir a aquellos que están denunciando, que están exigiendo justicia, y aparte de reprimir a los que lo están haciendo, a los demás miembros de la comunidad le dicen, ya ven, por su culpa de estos es que ya hay más violencia, por su culpa de estas personas es que ahora vienen a balear el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, pues es esta utilización, ¿no?, de dos tipos de estrategias diferentes. Voy a leer súper rápido un fragmento de este artículo de Luis Hernández que dice: un año y un día de acoso sistemático y sostenido a las víctimas mediante un grupo paramilitar ha pasado. Los pistoleros pintan letreros en las casas de las mujeres donde las acusan de ser prostitutas. Visitan las casas de las víctimas y las llaman por teléfono para amedrentarlas. Intentaron matar al presidente de los afectados, el profesor Santiago Ambrosio, que fue herido de bala en una pierna. Balean y destruyen las estatuas que la comunidad levantó en memoria de los 8 muertos. Nadie está salvo. Entonces, bueno, pues la onda está así. Los vecinos de Nochixtlán, los que fueron afectados y pues siguen denunciando, pues ya ellos mismos han vuelto en defensores de derechos humanos, incluso ya fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el gobierno mexicano, para sorpresa de nadie, como siempre, como en muchos otros acontecimientos, pues ha hecho caso omiso. No hay justicia, no hay justicia para los pobres, parece ser. Y bueno, pues nos vamos a ir con esta rolita, que también es una dedicación especial, ojalá le guste y que se ponga a bailar para quien está dedicada. Y regresamos a la banda sonora número 34. Saludos a la querida Lee Orozco, saludos y a Papacho Lidia. Buena noche. Quasi ya teniva e cama, a ima catacu utisele. Bemo taine ya o memenega mecheta o nene cocinal. Chita chita chita, pine pine pine, pedu pine ya o memenega mecheta o nene cocinela. Hete, cocinela, pamparios. Cocinala. De Sonora, ¿no? A mi Sonora querida, aquí le vengo a cantar. No, esa banda no, yo hablo de la banda Sonora. La banda Sonora, todos los jueves a partir de las 21 horas a través de www.reggaeambulante.org. Ah, sí, la que suena en Reggaeambulante Radio, ¿no? buenas noches. Ya estamos de regreso en esta sonoreada número 34. Con este ritmo, un ska bien rico de Tapa Group. Esta agrupación de jóvenes mexicanos. Nos los hemos encontrado por ahí en el metro, tocando ahí en Chabacano, en Pino Suárez. Esto es Tapa Group, búsquelo, ahí tiene su canal, es talento mexicano. Bueno, pues estamos con el tlacuilo, tlacuilo verás, ya lo verás. Pues estamos pues mandando saludos, tenemos muchos saludos a nuestros hermanos de la banda sonora, al buen David y Julie al son de la ciencia, también bueno pues a la buena Maripulques, que bueno, un abrazote, a Pacho, a Maripulques. Y bueno, también por ahí tenemos al buen Charles, ¿no? Con al ritmo de la banda. Esperemos muy pronto estén por aquí. Y bueno, hace rato se nos pasó. Al rato va a estar Liz también con nosotros. Un enlace. Va a estar hablando de la exposición Nuestra Sangre, Nuestro Color. Entonces vamos a hacer un enlace allá con Liz. No sabemos dónde se encuentra. Entonces más al ratito. Y bueno, pues saludos a la Casa Grande. Como siempre, nuestros carnales, los Reggae Ambulante, al Pajarito y a toda nuestra banda, al buen Iván, que esperemos esté muy pronto incorporando a este proyecto sonoro. Y bueno, pues vamos a hablar de esto que está sonando muy fuerte en las redes sociales, pero muy poco en la televisión, en la radio, en la prensa manipulada. Estamos hablando del gobierno espía. Resulta que el pasado 19 de junio, bueno, pues el New York Times, este periódico súper famoso de Estados Unidos, uno de los más importantes a nivel mundial, publica que el gobierno de Peña Nieto espía a defensores de derechos humanos, en especial a los que defienden a los 43 normalistas. También está espiando a periodistas, por ahí suena el nombre de Carmen Aristegui, a su hijo, abogados que están delineando los mecanismos anticorrupción, también los están espiando, y abogados que están a cargo de casos en contra de abusos de la policía. Esto es lo que dice el New York Times el pasado 19 de junio. Nos está diciendo esto, y en el artículo es muy amplio. Nos dice que desde el 2011 el gobierno mexicano, ojo, 2011 no es todavía entraba Peña en funciones, pero compraron pues un programa, el programa Pegasus, este programa que solamente se le vende a gobiernos y que con la condición de que lo usen para pues espiar terroristas, cárteles del narco y bueno, pues crimen organizado, ¿no? Un guiño de ojo por ahí. Este programa, bueno, pues lo hace la empresa NS Group y es una empresa de Israel. Israel es de estado polémico, por decirlo menos, que tiene que ver con las intervenciones militares en las naciones de alrededor. Bueno, pues ahí hicieron este software. Y bueno, pues costó $80 millones. Varias casas blancas se dejaron de comprar para adquirir este programa de espía. Bueno, pues estos periodistas y defensores de derechos humanos se reunieron y bueno, dieron una conferencia de prensa. A continuación les dejamos un audio corto de, bueno, pues algo de lo que dice Carmen Ariste. Y no le cambie, regresamos con este gobierno espía. Apague el celular. El presidente y las instituciones del gobierno mexicano están obligados a llevar a cabo las pesquisas y las indagatorias para saber quién mató a Javier, quién mató a Miroslava, quién está detrás del robo masivo de combustibles, quién está detrás de tantos ilícitos que se cometen continuamente en contra de la sociedad mexicana. ¿Quién está detrás de los hechos que trastocan la legalidad para ganar de mala manera las elecciones, entre otros muchos asuntos que deberían ser investigados? En lugar de investigar eso y más, el gobierno mexicano espía a sus críticos, espía a los defensores de derechos humanos, espía a los que realizan tareas para representar a las víctimas de este país. A eso se dedica el gobierno mexicano, a utilizar el dinero de nosotros para cometer todo tipo de delitos. Explique usted, presidente Peña Nieto, de qué se trata. le diríamos. ¿Qué hizo este gobierno mexicano con los mensajes, con las fotos, con los videos, con los contactos de los abogados y defensores del Centro PRO? ¿Qué hizo con ello? ¿Dónde está esa información? ¿Para qué le sirvió a quien fue por esa información de manera ilícita? ¿Qué hizo el gobierno mexicano con los mensajes, con la información que robó indebidamente a los periodistas Camarena, Lizárraga, Cabrera, Barragán, Loret de Mola? ¿Qué hizo el gobierno mexicano con eso? ¿Qué va a hacer con lo que tiene en sus manos? ¿Qué tipo de cosas hizo o pensó hacer con lo que obtuvo de actividades y sus informaciones de los que se dedican a defender la salud o los derechos de la salud? ¿Qué hizo con la información que obtuvo de Alejandro Calvillo o de los otros personajes que ha quedado documentado fueron espiados? ¿Qué dice Peña Nieto cuando aquí se documenta y se muestra a la sociedad mexicana y a los colegas periodistas que estamos frente, no lo digo yo, lo dicen los expertos que firman el informe? ¿Qué dice el gobierno mexicano sobre este, que es el abuso más claro que se ha documentado de estas tecnologías por parte de un gobierno? ¿Qué dice México? ¿Qué dice el gobierno mexicano de que estamos ganando un primer lugar de la utilización indebida de estas tecnologías en contra de ciudadanos? El abuso más claro y más documentado que se tiene sobre estas tecnologías utilizadas en contra de ciudadanos. ¿Para qué quería el gobierno de Enrique Peña Nieto la información de un adolescente? ¿Qué pensaba hacer el gobierno de Peña Nieto con la información de un joven estudiante? ¿Pensaba utilizar algo de lo que ahí obtuviera para atacar más a los periodistas, como ya lo ha hecho en otras dimensiones? Además de un golpe de censura y de echarnos de la radio, además de un acoso judicial con juicios abiertos que siguen ahí y que no puedo desconectarlos de esto, además del allanamiento físico a nuestras oficinas, ¿qué más pretendía hacer este gobierno en contra de los periodistas, que hemos hecho varias tareas, una de ellas centralmente importante para nosotros y para la sociedad mexicana, como la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto? ¿Qué más, presidente? ¿Qué sigue si es capaz de llegar al extremo de espiar a un adolescente? ¿No le parece, presidente, siniestro? Gobierno siniestro, así es como lo califica Carmen Aristegui. Bueno, pues están espiando a su hijo. Cabe resaltar que en la publicación del New York Times, bueno, señala que el periodo que ellos dicen que el gobierno espió es del 2015 al 2016, cuando todavía Emilio, el hijo de Carmen Aristegui, era menor de edad. Pues es lo llama gobierno siniestro. El gobierno de Ayotzinapa, Nochistlán, un gobierno de casas blancas, de censura y pues de muerte de periodistas. Esto pues no es un secreto, está señalado a nivel mundial que el país más peligroso para ejercer el periodismo es México. Y bueno, que Carmen increpa al gobierno, a Peña Nieto. ¿Qué es lo que dice ante estas acusaciones? Bueno, pues el gobierno pues ya nos acostumbró, ¿no? Salió inmediatamente a decir que ellos no fueron. En la publicación de New York Times dicen que no tienen específico a quién van a señalar, nombres y cargos, instituciones, pero pues lo que sí resaltan es que este programa únicamente se le vende a gobiernos. En este caso, quien tiene acceso es la SEDENA, el CISEN y la PGR. Entonces sale el gobierno a decir que ellos no fueron, que no tienen pruebas y que alguno de los afectados, si es que quiere, que se presente a la PGR a presentar su denuncia. Bueno, esto pues es risorio. La PGR tiene muchas denuncias por espionaje y no ha operado. Se presentó una denuncia con la Casa Blanca. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, es lo que desfachatadamente dice el gobierno, ¿no? Pues si hay alguien, algún quejoso, bueno, pues que venga y que pues nos diga pues qué es lo que está pasando, ¿no? Es el sello de este gobierno, negarlo todo. Y bueno, lo que correspondería aquí, bueno, en un gobierno democrático, bueno, pues sería pues que ante estas acusaciones el gobierno pues se ponga a trabajar e investigue si alguno de sus funcionarios, alguna de estas tres instituciones, hicieron un mal uso. Nos dice Carmen que pasan muchas cosas: el robo de petróleo, los asesinatos de periodista, el gran fraude que se presentó en las elecciones pasadas. Todo eso no se investiga. Y bueno, cabe resaltar que bueno, están recortándole presupuesto al CONACYT, le recortaron a Cultura, le recortaron por ahí extinguieron el gasto de cultura en estados como Guerrero, como Oaxaca. Entonces, ¿todo este dinero a dónde va a parar? Bueno, pues va a parar a estos programas que, según el New York Times, están siendo utilizados para espiar a los detractores del gobierno. Decenas de denuncias se han llegado y bueno, pues no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que nos...? Ahorita la comadre tocó el tema, ¿no? El gobierno sale y dice que en Nochistlán no había policías armados y bueno, muchas evidencias salieron en las redes sociales de policías armados, ¿no? De gente muerta por balas. Entonces, es la credibilidad que le damos a nuestro gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que...? Pues, ¿qué es lo que está pasando, no? En un año son las elecciones para, bueno, nuevamente pues elegir presidente, y todo, y otra vez la maquinaria se va a echar a andar para perpetuar pues este orden que ya lleva pues más de 80 años. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Primeramente, creo, un humilde punto de vista, pues enterarnos qué es lo que pasa, el sufrimiento de estas personas que están siendo hostigados en su domicilio. Otro de los hechos, publicaciones que dio mucho que hablar, bueno, pues fue este Snowden, este ex agente de la CIA que decidió revelar al mundo miles de documentos de prácticas ilícitas del gobierno de Estados Unidos. Y él fue el que, bueno, pues publica que su tweet, que lo vamos a estar poniendo ahí en la banda, no importa si es sorpresa o nos advierten, lo que importa es que se trata de un crimen hacia el público. Y es verdad, lo dice Carmen, el dinero, nuestro dinero, está siendo utilizado pues en contra de nosotros, ¿no? Son crímenes de Estado contra personas que luchan por un país mejor, y bueno, pues en este caso son espiados, desaparecidos, asesinados. Y bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues primeramente informarnos, ver lo que pasa, sensibilizarnos y organizarnos en nuestros barrios, nuestras colonias, nuestros trabajos, la escuela, pues organizarnos y empezar, ¿no? Poco a poquito, donde vivimos, donde actuamos, pues vamos a hacerle frente a esta pues barbarie. Cabe resaltar que muchos países catalogan que México está viviendo pues en una dictadura. Pero bueno, no vamos a tocar temas más, no nos vamos a poner tristes, estamos muy a gusto aquí, con mucho calor de hogar, y nos vamos con esta rolita, Control, ellos tienen el control. Un saludote a Jos Magaña, a Lee Orozco, que nos están mandando. También, ¿qué opina de todo esto que estamos hablando? Ahí está La Banda Sonora en Facebook, ahí póngale La Banda Sonora, dele like si quiere, si no, nada más coméntenos qué es lo que usted opina. Y no se vaya, todavía tenemos la sección Palomazo, que ya se están preparando por allá atrás, esperemos que se animen a agarrar el micro. Y bueno, pues nos compartan la palabra, un canto a capela, ¿por qué no? O una opinión. Y bueno, pues también nuestra compañera Liz ya anda por allá. Lista, saludos. Y bueno, la comadre ahorita va a venir con todo, la comadre de Lita, en historiando el papel de la OEA, ¿no? Tratando de resolver lo que pasa en Venezuela. El verdadero problema de Venezuela es que tiene petróleo y que no se lo da a Estados Unidos. Ese es el verdadero problema que tiene, pero bueno, la comadre ya va a estar hablando. Pues un saludote en esta noche 22 de junio a todos los que nos están escuchando. Y bueno, vámonos con esta rola. Y bueno, pues ante tanto abuso, ante tanto crimen, pues vamos a bailar organizando la resistencia. No le cambie. Esclavos, traficantes de ideas. tus noches de jueves escuchan algo así. Esta noche, Nexos. Mejor cámbiale a la banda sonora. Un programa donde encontrarás información alternativa, buena música y, claro, un gran toque de bullicio. Todos los jueves a partir de las 21 horas por www.reggaeambulante.org. Ya te la sabes, a través de Reggae Ambulante Radio. Estamos de regreso a esta sonoreada 34, una sonoreada pues particular, especial, bastante agradable el rato acá. Y bueno, hay varias voces también que se escuchen en este, en estos micrófonos, porque bueno, al final la idea, como hemos comentado en varias ocasiones, pues es hacer de la banda sonora una radio comunitaria, una radio para aquellos que les interese hacer oír su voz, les interese compartir algo. Entonces, bueno, pues ya en un rato más vamos a estar abriendo estos micrófonos para que todos podamos tener voz en esta nochecita de jueves 22 de junio, la sonoreada 34. Saludos al buen Melcret, que andaba por ahí cotorreando también con nosotros. Saludos a la buena Moca, ¿por qué no? A esos compañeros que nos hacen la vida y los días en general más agradables. Y bueno, ahorita vamos a hablar de algo que igual no es tan agradable. En realidad, vamos a hablar de la reunión de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, como bien comentaba el Tlacuilo hace un rato, que bueno, esta Organización de Estados Americanos, que en su momento fue tachado por, bueno, fue mencionado por Cuba, por el gobierno revolucionario, como el ministerio de colonias norteamericanas, es decir, aluciendo a que pues Estados Unidos tiene la voz y voto y el mando en esta Organización de Estados Americanos, fue creada por ahí en 1948, en mayo de 1948, en Bogotá, en Colombia. Es curioso porque justo cuando la crearon se estaba dando un movimiento de represión en contra de un del que en ese momento era candidato para ser presidente en Colombia, un candidato que muy parecido, por ejemplo, a Jacobo Arbenz en Guatemala o a Lázaro Cárdenas en México en los 30, pues traían unas ideas más bien de corte nacionalista, ideas donde pues pensaban utilizar los recursos naturales o los recursos que tiene cada país para el beneficio de cada país, no para el beneficio de Estados Unidos, lo cual pues suena muy lógico, ¿no? Pues si es tuyo, ¿quién se va a beneficiar de eso que tú tienes? ¿Tú o tu vecino que está a kilómetros de ti? No, pues tú, ¿no? Se supondría que así debería de ser, pero a Estados Unidos como que esa idea nunca le ha gustado. Y entonces, pues, la OEA se va a crear en este contexto donde es reprimido este movimiento del presidente, del candidato presidencial de Colombia, y también un movimiento estudiantil que se estaba realizando en Bogotá en esos momentos. Y bueno, en ese contexto se va a fundar la Organización de Estados Americanos. Se supone que su objetivo es la preservación y defensa de la democracia en América Latina. Eso decían en ese momento, en 1948. Eso siguen diciendo ahorita. De pronto también es, bueno, la historia nos da lecciones a cada rato y nos cachetea en cada momento. Porque pues resulta que en ese momento se preocupaban por la democracia, pero se estaban instaurando muchas dictaduras apoyadas por Estados Unidos. Ahorita dicen que les preocupa la democracia. E incluso esta reunión, esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, se llevó a cabo en nada menos que en Cancún, un lugar, un territorio que pues está dentro del territorio mexicano, que sin embargo hay muchísimos intereses privados, en donde hay playas que ya no son del Estado mexicano, sino que son privadas, incluso zonas arqueológicas, etcétera. Entonces, bueno, se llevó a cabo en Cancún, está re bonito, está re chulo. De hecho, veías ahí a los diplomáticos de más alto nivel con mangas, bueno, arremangadas sus playeras, sus guayaberas, muy caras han de ser, ¿no? Pero en este calorcito tropical de Cancún, estaban ahí y se supone que lo que dicen también es que están buscando defender la democracia en Venezuela. Y bueno, por ahí vamos a poner un audio un poquito más adelante, donde incluso el mismo Luis Videgaray, el aprendiz Luis Videgaray, el que fue a aprender a la Secretaría de Relaciones Exteriores a ver cómo se manejaba una cancillería, pues empezó a decir, bueno, que Venezuela está bastante mal y que, bueno, hay que poner atención a su situación, y bueno, hay que buscar defender el Estado democrático en Venezuela. Bueno, eso también dice la OEA. Si le preocupara tanto a la OEA la democracia, pues por ahí que le eche un ojo a su vecino más inmediato, que somos nosotros, donde tenemos elecciones abiertamente fraudulentas en el Estado de México, donde tenemos un sistema tan injusto que justo, injusto que, como mencionábamos en Ochixtlán, se está cumpliendo un año que no hay justicia, que no se han reparado los daños a las víctimas, donde justo en la mañana de hoy en Michoacán estuvieron atacando a los normalistas de la Normal Rural de Tirepetío, que también son bien combativos, igual que los de Ayotzi, y hay un normalista bastante herido con una bala en el cuello. Si les interesara la democracia, pues le deberían de echar un ojito primero a México antes que Venezuela. Les vamos a dejar con este audio. Pongan atención, por favor. Aducir que hay una terrible crisis humanitaria en nuestro país. Hay que ser realmente inmoral para que, teniendo las realidades que no atienden para sus propios pueblos, pretendan señalar a Venezuela en materia de derechos humanos, en materia de democracia. México, hablando, o sea, el país más violento del planeta, donde el ejercicio, ustedes que son periodistas, donde saben que es el lugar más peligroso para ejercer la profesión del periodismo, donde el narcotráfico ha penetrado toda la institucionalidad de este hermano país, convirtiéndolo en un estado fallido, donde los desaparecidos suman cifras realmente espeluznantes, hable de Venezuela. Uno de los países más desiguales de la región, México, a pesar de las riquezas de las cuales goza este país. Uno de los países más desiguales. Y yo espero en Cancún al canciller de México, articulador también de este plan, conjuntamente con otros de sus colegas, decírselo en su cara. Atienda a su pueblo, canciller de México. Atienda las demandas de su pueblo. Atienda a los desaparecidos. Atienda la violencia. Atienda el narcotráfico. Porque para que se puedan dar violaciones tan graves de forma masiva y sistemática, no hay duda que tiene que estar involucrada la institucionalidad, hoy, como dije, seriamente amenazada en este país. Y es que no tiene vergüenza el canciller de México. Yo creo que él está cumpliendo un papel. Yo creo que él está cumpliendo un mandato. No sé qué le van a pagar. No sé qué le han ofrecido a cambio. Pero hay que ser realmente muy desvergonzado para pararse a decir lo que ha dicho de Venezuela sin voltear a ver la realidad de su país. Y no solamente a decir lo que ha dicho, a inventar y a mentir sobre Venezuela. Yo espero cara a cara confrontarlo. Lo llamo a un debate, si usted quiere, público, en Cancún. Vamos a debatir sobre democracia, sobre derechos humanos, sobre delitos. Vamos a debatir sobre violencia. Yo tengo aquí los números. Vamos a debatir sobre el narcotráfico. Los números no mienten y no son números de Venezuela. Son números de organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas. Pues ahí estamos escuchando a la canciller, bueno, ex canciller, justo el día de hoy ya salió de ese puesto. Ella se llama Delcy Rodríguez y bueno, sale del puesto porque ella va a participar para una candidatura en la Asamblea General que están haciendo, la Asamblea Constituyente, perdón, que están haciendo en Venezuela. Y bueno, Delcy Rodríguez, como bien comentaban hace un ratito, sí, es quien la haya visto por la tele, es una mujer chavarrita, es morenita, tiene lentes, una mujer que uno de pronto podría ver en la calle y decir, bueno. Sin embargo, ahorita lo que acabamos de escuchar, pues en nuestra muy humilde opinión, dejó sin palabras a Luis Videgaray, a este aprendiz en la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque bueno, de hecho él declara después de esta grabación es de principios de junio, y bueno, Videgaray ha declarado en varias ocasiones, incluso el día de ayer, que ya estaba terminando la reunión de la OEA, que bueno, México no va a responder estas agresiones de Venezuela, que ellos lo están haciendo de buena fe, y que ellos, bueno, pues lo que quieren es evitar que siga habiendo pues esta inseguridad tan grave y esta falta de democracia en Venezuela. Ahora bien, esto... en lo personal, recordando un poco el papel de México a mediados del siglo pasado, hay algo por ahí que se llama Doctrina Estrada, y ahí viene el dato de histórico, que viene de un secretario de Relaciones Exteriores que no fue a aprender, él se llamaba Genaro Estrada, él fue un diplomático muy importante por ahí en la década de los 30, y bueno, él lo que debatió mucho y lo que luchó mucho fue por el principio de no intervención en los países, donde decía, bueno, cada país tiene una libre determinación y puede escoger qué gobierno tiene, puede escoger cuándo van a hacer sus elecciones, pues puede autodeterminarse, ¿no? Porque tiene esa capacidad. Haciendo frente a Estados Unidos, que bueno, en este periodo entre guerras y después, pues él se nombra como el vigilante de toda América, como el que tiene el derecho de decir qué está bien y qué está mal, cuando bueno, actualmente el gobierno de Estados Unidos está encabezado por una persona por lo demás nefasta, una persona claramente fascista y racista, como lo es Donald Trump, machista también. Entonces, pues México no, en los 30, pues, y todavía con Lázaro Cárdenas, no sé si lo recuerdan, pues abrió la puerta al exilio español, a todos aquellos que estaban pues luchando en sus países natales porque estaban imponiéndose gobiernos dictatoriales en contra del fascismo. También después, todavía en los 50, 60, se les abrió la puerta a luchadores sociales de Chile, de Argentina, que estaban huyendo de las dictaduras como refugiados políticos, que bueno, mientras aceptaba a estos refugiados políticos de otros países, pues al mismo tiempo estaba matando a luchadores sociales mexicanos. Pero bueno, digo, esa doble moral siempre ha existido en el gobierno mexicano. Sin embargo, México fue muy importante, por ejemplo, durante la Revolución Cubana, fue un país que no cortó relaciones diplomáticas con Cuba. Comerciales, pues las tuvo que cortar porque al fin y al cabo estábamos tan amenazados como cualquier otro país de que si comerciábamos con Cuba nos iba a ir muy mal con Estados Unidos. Sin embargo, bueno, México votó en contra de la expulsión de Cuba de la OEA, por ejemplo, por ahí en el 62. Y bueno, tuvo. O sea, la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo un papel bastante significativo en momentos de luchar por esta determinación de los pueblos. Sin embargo, ahorita en donde estamos viviendo una nueva etapa en cuestión de la política en México, pero también mundial, pues vemos que como bien menciona Delcy Rodríguez, bueno, pues es que algo les pagaron, algo les van a dar, ¿qué les van a dar? ¿Quién sabe? Porque Luis Videgaray y el gobierno mexicano toma como bandera propia el cuestionarse y el defender los derechos humanos en Venezuela. Ahora, como bien comentaba el Tlacuilo, ¿cuál es el problema de Venezuela? Que tiene muchísimo petróleo y que desde 98, cuando llegó Hugo Chávez a la presidencia, él empezó a hacer tomar medidas nacionalistas. Nacionalizó el petróleo, nacionalizó cadenas de televisión y entonces empezó a generar una política popular. En donde no hay analfabetismo en Venezuela, igual que en Cuba. Qué curioso que dos de los países que son bien atacados por Estados Unidos no tengan ningún porcentaje de analfabetismo, son los que logran llegar a rangos superiores de educación. se han creado varias universidades, varios bachilleratos, se les dan becas alimenticias a los niños de todo, bueno, estudiantes de todos los niveles. Es decir, en Venezuela los recursos naturales, perdón, los beneficios económicos que da el recurso del petróleo son utilizados para la población. Esto no le cae bien a Estados Unidos y, bueno, utiliza instrumentos como la OEA y utiliza instrumentos como el gobierno mexicano para tachar al gobierno de Nicolás Maduro. Esta es otra versión de la que nos dan en la tele, así que, bueno, está de ustedes. Ahí, échenle una revisión a toda esta información. Los dejamos con esta rolita también, una petición acá para que le bailen al mambo. Saludos, saludos, saludos al buen Lalo, Lalo Ramos. Mi chavo, un saludote, mi tlacuache. Báilele. 1, 2, 3, 4. Pues ya estamos de regreso. Saludos al buen Lalo Ramos. Qué chido que nos estás escuchando. Saludos a toda la banda, también al buen Pavo, ¿por qué no? A esos compas. Saludotes, Lalo. Unos danzones, órale, ahorita los programamos. Vamos a buscarle unos danzones ahí para que saque a bailar. Para que saque a bailar a quien guste, Lalo, claro, ¿verdad? Ahí a quien quiera ponerse a bailar con unos danzones. Pues estamos escuchando de fondo al buen Carlos Santana. Perdón, de esta musiquita que no pasa de moda, siempre es grato escuchar una musiquita agradable. Es agradable la musiquita, sin embargo no es agradable el tema del que vamos a hablar. No es agradable porque, pues bueno, muestra justo un poco esto que decía Delcy Rodríguez, ¿no? La situación que está viviendo en México, que se está viviendo en México, es bastante complicada. Es una situación de violencia no vista antes. En realidad uno puede ver tal vez los 50s y 60s y bien, si bien había represión y había violencia, era como mucho más selectiva, era grupos muy en específico, y ahorita en realidad todos, tristemente todos, estamos expuestos a sufrir algún tipo de violencia realmente profunda, ¿no? Pienso, por ejemplo, en aquellos que salen de sus casas. ¿Cuántas alertas Ambers no hemos visto de muchachitas, de niñas de 14, 15 años que han sido desaparecidas, niños también, los secuestros y bueno, un sinnúmero de cuestiones que realmente nos hacen pensar que, bueno, cada vez tenemos que cuidarnos más, aunque no es suficiente, ¿no? Porque la impunidad es lo que permite el hecho de que se sigan ocurriendo estas situaciones. Y la impunidad es lo que llevó a que una menor de 11 años, Valeria, se llamaba ella, fue pues asesinada y violada en Nezahualcóyotl. Ella, su papá, esto pasó el día 11 de junio, estaba lloviendo, su papá la subió a la combi, a un combi de la ruta 40, y esta combi arrancó, llevándose la niña. Los papás inmediatamente fueron a la PGR de Nezahualcóyotl a levantar la denuncia, y pues los que hayan ido alguna vez a algún MP o a la PGR a levantar o a denunciar algo saben que es una lata, ¿no? Que de pronto hasta acabas tú siendo el acusado. Resulta que tú te robaste tu teléfono, resulta que tú te robaste tu coche, resulta que tú estás imaginando cosas, ¿no? Dijera Peña Nieto que la crisis está en nuestra cabeza. Entonces, los policías lo que le dijeron a esta señora es, bueno, que se tranquilizara, que no pasaba nada, que igual y se había ido con el novio, más bien que le hablara al novio, ¿no?, para buscarla. Y lo que le decía a su mamá es, tiene 11 años, no tiene novio, es una niña, ¿no?, hay que buscarla. Pedía que lanzaran la alerta Amber, que es esta alerta que es inmediatamente en cuanto se da, en cuanto se denuncia que ha sido desaparecido el menor de edad, se lanza la alerta y incluso se supone que aparece en radio y televisión, aunque no en todos los canales, ¿no? Porque en los canales concesionados como Televisa o TV Azteca no aparece. Y bueno, ella lo que quería es que se movieran rápido porque sabían que se había ido en una combi, ¿no? Sabían dónde estaba. Entonces, no le hicieron caso y la niña fue encontrada un día después violada y asesinada. Y bueno, se movilizaron ya después de muerto el niño, tapan el pozo. Y bueno, se dieron cuenta que el conductor de esta combi tenía antecedentes penales de acoso hacia mujeres, de abuso, perdón, hacia mujeres. Y bueno, resulta que no había aquí en la Ciudad de México, y él estaba trabajando en esa, en el Estado de México. Y bueno, sin ningún problema pudo entrar a una ruta que, vamos a escuchar el audio, dice la mamá de Valeria, pues es una ruta donde viajan muchos niños, es una ruta escolar. Es desgarrador el audio, es desgarrador porque de pronto uno se pone a pensar qué pasaría si fuera yo la mamá que está hablando, qué pasaría si fuera yo la niña que fue violada y asesinada. Entonces, pues escuchen este audio y regresamos. Tenemos aquí a su mamá, por favor. Yo creo que es un momento muy difícil para mí, no sé qué decirles, estoy muy consternada, lo que pasó, estoy deshecha, no saben el dolor que tengo en mi corazón. Pues bueno, nosotros fuimos a dar parte a cada combi, a cada lugar, fuimos a buscar a la gente que nos ayudara a buscar a Valeria, porque solamente tenía 11 años. Yo estaba segura que en la combi se la había llevado porque era muy sospechoso. Nos metieron a las cámaras, donde no se ve que la bajaron, no se ve que ella haya bajado de la combi. No nos hicieron caso, nos tuvieron aquí en este lugar, nos tuvieron desde las 2 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Fue muy, muy, muy difícil. Yo les decía que era una niña de 11 años, que no teníamos que buscarla porque no se podía defender ante una persona. Ella no sale, ella no... Era una niña con sueños, era una niña con pensamientos de grandeza, de soñar. No sé qué decir, estoy muy, muy triste, deshecha de mi corazón. Que cuiden a sus hijos, que no los suban a la Ruta 40. Son personas que no están preparadas, no tienen licencia, no tienen como un pensamiento de servicio, que por lo menos ya están usando las combis, que por lo menos le tengan atención a los familiares, al pasaje. Y a pesar de todo, cobran lo que cobran, hacen lo que quieren, y no es posible que se pueda quedar esto así. Yo exijo justicia para Valeria, exijo con todo mi corazón justicia a mi hija. Yo creo en Dios, yo creo que va a haber justicia, y si no va a haber aquí, va a haber en el cielo, pero lo va a haber. Gobierno, presidente, estaban muy ocupados en su elección, estaban muy ocupados en sus votos, y se perdió la niña y no hubo nadie quien lo apoyara, quien nos ayudara. Sí, sí, está bien, háblenle a su novio, voy a policías diciéndonos, se fue con su novio a lo mejor, sabiendo que yo se me rompía mi corazón, si era una dulce niña, solamente tenía 11 años. Yo exijo, Dios dijo a Peña Nieto, que me traiga a mí, a este hombre aquí, que lo traiga. Exijo justicia. El dueño de la Ruta 40, por favor, que se presente y nos dé, por favor, información para dar con el paradero de esta persona. Dicen que es un muchacho que apenas había acabado de entrar a la ruta. Queremos, por favor, que el dueño de la Ruta 40... No sé cómo ponen cualquier persona a conducir sin saber sus antecedentes penales, sin saber psicología, sin saber nada. ¿Por qué exponen a la gente así? ¿Por qué exponen? Ustedes saben que esa ruta viaja muchos niños, que no solamente podía haber viajado mi hija, que es una ruta de escolar, que es una ruta que van y vienen los niños. Aquí, ahí está el audio de la mamá de Valeria. Ya son muchas demandas de justicia al gobierno de Peña Nieto, que no les da ninguna atención realmente. Y bueno, este tema, más allá de ser un feminicidio a una niña, fue violada, fue atacada sexualmente a una pequeña indefensa, una pequeña que no tendría por qué haber sido siquiera violentada de ninguna manera, ¿no? Fue violentada y fue asesinada. Y bueno, esto trae pues a colación muchísimos temas que no nos va a dar tiempo obviamente de alcanzar aquí. Sin embargo, nos pone a reflexionar, bueno, claro, ¿a quién se le concesionan las rutas? Cabe mencionar que Nezahualcóyotl es uno de los municipios del Estado de México que tienen la alerta de género, que fueron, pues vaya, que se les llamó la atención y se les pide que entonces hagan una política pública que tenga que ver con una seguridad, con garantizar seguridad a las mujeres, porque ahí están asesinando mujeres, porque ahí están violentando a mujeres. Muchos municipios del Estado de México tienen esta alerta de género. Parece ser, como bien decía la señora, pues no les importa, ¿no? Porque tenían unas elecciones que comprar y que compraron probablemente, unas elecciones que el PRI volvió a ganar de manera para muchos fraudulenta. Mientras tanto, pues bueno, el Estado de México se está deshaciendo en violencia, es uno de los estados más violentos en cuestión de las mujeres, incluso le gana a Ciudad Juárez. Cuando los que tenemos algunos años encima recordamos que las muertas de Juárez fue un tema escandaloso por ahí a finales de los 90, principios de los 2000. Y bueno, tanta es la violencia que de pronto olvidamos esto y que lo vamos haciendo algo normal, pero realmente no es normal, ¿no? Como bien decía la señora, podría haber sido cualquiera de nuestros niños, cualquiera de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Y bueno, ¿a quién se le concesionan las rutas? ¿Quién sabe? Cabe mencionar que las rutas de autobuses, pues, de transporte público, son también un mercado o un lugar, un coto de poder, pues, para las bases partidistas, en este caso para el PRI en el Estado de México. Pero claro que las rutas están cooptadas por partidos políticos, los tianguis también. Entonces, bueno, pues pone a pensar quiénes son los que están a cargo de llevarnos y traernos. No nada más es que vayan muy rápido, no nada más es que nos sirvan las unidades a veces, sino que también incluso pues se ha sabido de varias rutas donde pues las mujeres son violentadas de diferentes maneras. Entonces, bueno, pues aquí está otro tema más. Habría que ver qué es lo que responde, qué tipo de justicia pueden dar, si acaso va a ser rápida o no. Pero pues aquí está el llamado de todas las mujeres, de todos los hombres, de los padres de familia, a que pues si el gobierno no está haciendo nada, bueno, pues entonces que nos cuidemos entre nosotros. Tal vez hubo solidaridad, salieron a marchar cuando encontraron el cuerpo de Valeria en Nezahualcóyotl, la comunidad se unió, los vecinos, porque pues tenemos que hacer frente a esta situación. Y bueno, una manera de hacer frente pues es, como bien decían, informándonos y cuidándonos, aunque nos estén espiando por ahí con el celular o con la televisión o la compu. Pero bueno, esto fue Historiando, vamos a seguir por acá, nos vamos a ir con esta rolita porque la verdad es triste ver sus sombras en la pared, es triste que no estén aquí. Un saludo para todos aquellos que están pasando por un mal momento. Aviso a nuestros usuarios. por trabajos de remodelación de manera temporal. No hay descenso en la estación Revolución. Por su comprensión. Gracias. Si las fallas en el metro por poco te arruinan el día. Date un relax, porque al fin puedes conectarte con tu banda, la Banda Sonora, una radio comunitaria que comparte información, música, cartelera cultural, noticias, todo eso con su buen toque de bullicio. Acompáñanos todos los jueves a partir de las 20:30 horas por www.reggaeambulante.org. La marihuana me preserva de todo mal. Fumada, bebida, cocinada. Mañana, los baños de marihuana, los baños de cáñamo son el mejor spa que tú puedas tener. El cáñamo es una planta muy curiosa que tiene machos, hembras y hermafroditas. Igual que el ser humano, igual que el ser humano. Por eso yo no entiendo que en esta sociedad moderna de la democracia y la libertad y la individualidad se acepte el matrimonio entre homosexuales y no se acepte el cultivo del cáñamo. Pero si es igual. Si yo me fumo 10 porros al día tranquilamente, quiere decir que necesito de 8 a 12 gramos de marihuana al día. 10 gramos de media de marihuana al día, un año que tiene 365 días, quiere decir que yo necesito 4 kilos de marihuana al año. Yo estoy encantada de mis 65 años. Yo como Neruda confieso que he vivido. Y para mí la marihuana es mi mejor compañera de vida, ¿no? Muchos médicos me mandan pacientes. Que yo ya cuando se hace de noche es mi hora del porrito. Y de sentarme y tomarme las cosas con tranquilidad. Vamos a tomarnos las cosas con calma, dice esta señora española. Bueno, pues ella lo da su testimonio en un contexto de la penalización de esta planta que tanto debate ha causado. Bueno, pues hace unas sonoreadas estábamos diciendo que en la Ciudad de México se aprobó el uso de la cannabis para usos científicos y medicinales. Pues el martes nos desayunamos con la noticia de que ya está aprobada a nivel nacional. En México el uso de la cannabis ya es despenalizado, pero para uso científico y medicinal. Por ahí la bandita que se reúne a pues forjarse, ¿no? Su porrito, dice esta señora. Bueno, decían, bueno, pues para uso científico me disfrazo de científico y pues ya puedo fumar. Pues no, es para investigaciones y el uso médico. Entonces, a partir de esta fecha del martes 20 de junio, pues la Secretaría de Salud y el Código Penal Federal tienen 180 días, 3 meses para legislar todo lo relacionado con la producción, la transportación, la posesión, la investigación y el consumo de la cannabis. Son 6 meses que tienen ellos para legislarla y bueno, pues es un tema que ha venido cada vez más en boga. Tenemos un amigo que hace poco fue a Canadá, un país ciertamente primermundista, cosmopolita, donde la marihuana es legal. Y bueno, él nos platica que lo que está mal visto es las personas que fuman tabaco. Que ni es tabaco, ¿no? Esto que nos venden las grandes tabacaleras. No pueden fumar si hay alguien a 7 metros a su alrededor, es lo que nos dice. Está mal visto, no está penado, pero bueno, tienen otro tipo de cultura donde pues está mal visto en sociedad, y estas personas consumidoras de este producto que le dicen tabaco, bueno, pues se tienen que alejar. Y muy contrariamente, bueno, pues las personas que consumen marihuana lo pueden consumir. Él nos hacía la analogía, dice, es como en la calle Reforma, la calle más importante de nuestro país, pues hay 3 o 4 tiendas no puestitos, buenas tiendas, donde puedes encontrar todos los tipos de marihuana, y bueno, pues los productos derivados de esta, y que pues la gente va fumando en la calle, y bueno, pues no hay ninguna bronca, no es mal vista. Ciertamente la marihuana fue prohibida para países latinoamericanos. Bueno, pues no por su asociación con el delito, con la vagancia, sino porque nos dice la revista Canábica que despierta la conciencia, y bueno, pues nos hace seres más conscientes, hace cambiar el pensamiento. No estamos diciendo que todo el consumidor es más consciente, bueno, pero este es un estudio científico, por eso está prohibida. No nos explicamos entonces cómo el alcohol, que tras una dosis ya pasadita, bueno, pues se experimenta pues necedad, violencia, ¿no? Viene el vómito después de estar, y bueno, puede caer en un coma diabético que atenta contra la vida. Este mismo estudio nos revela que un sobredosis de marihuana lo más que puede pasar es un bajón ahí de presión, y bueno, pues se queda dormido el consumidor. Ciertamente, a pesar de que la ley ya lo está aprobando y va en una escalada, no tardan en aprobarla para uso recreativo, pues hay todavía muchas voces que están en contra, a favor o que desconocen el tema. Aquí tenemos algunos invitados, no sé si alguien quiera externar su punto de vista acerca pues de este consumo, de esta plantita. Comadre, ¿tú qué opinas? Sí, pues justo los micrófonos están abiertos porque de pronto son temas, sí, son de pronto temas que pues causan un poco de revuelo. A mí algo que me causa bastante, me llama mucho la atención, es que de pronto vas pasando por la calle y hay alguna banda que esté consumiendo algún tipo de droga, casi siempre algún inhalante, y es hace para acá porque ahí están los marihuanos. Pero no son marihuanos, ¿no? Más bien están inhalando algún tipo de droga que no es marihuana. Sin embargo, bueno, pues esta concepción de la marihuana como algo negativo, como algo malo, que sin embargo, bueno, pues hay otras propuestas, ¿no? Otros estudios donde dicen, bueno, como todas las plantas, tienen algo que logra activar al sistema humano, ¿no? Al cuerpo. La manzanilla, pues algo te hace que te alivia el dolor de la panza, pienso, ¿no? O diferentes. El árnica, pues te quita el dolor en algún momento, ¿no? Dolores leves. Entonces, pues creo que es muy interesante. Entonces, bueno, pues los micrófonos están completamente abiertos para aquellos que gusten participar. Aquellas también. Bueno. Sí, buenas noches. Saludos a todos los radioescuchas de este medio de comunicación. Mi nombre es El Mago. Quiero opinar acerca del uso de la marihuana. No conozco sí mucho, pero digamos, yo fumo 10, 12 cigarrillos, 14 al día, y estoy... ¿De marihuana? Que, no, cigarrillos de tabaco, que no es tabaco, sí. Según me está informando aquí el amigo. Entonces, sí, porque el tabaco pues ya viene industrializado, ya viene comercializado para uso y beneficio de la empresa tabacalera. Me decía un amigo que conozco que fuma marihuana en forma recreativa. Me decía, mira, Mago, si tú te fumas un cigarro, un churro de marihuana, al día, hasta dejas de fumar, el cigarro te va a dejar de interesar. Pero ¿qué pasa? Mi duda es esta. Ok, mientras pueda fumar su tabaco de marihuana al día, y si con eso dejo de fumar, perfecto para mí. Pero, ¿qué pasaría? Porque por lo regular el ser humano está tentado a caer en excesos. ¿Qué pasa si en lugar de un fumas dos, fumas tres, fumas cuatro? Ahí es donde me viene la duda o el miedo de intentar cambiar la marihuana por el cigarro. Ahí es donde te da miedo. ¿Qué pasa si te vuelves un excedente del uso de la marihuana recreativa? No sé si aquí alguien me pudiera ayudar un poco, orientar, o qué piensan ustedes de este punto de vista. Pues es bastante interesante, ciertamente. Este consumo a veces desmedido de las cosas, ¿no? Incluso del refresco mismo, por ejemplo, de la comida, ¿no? Hay quienes caemos fácilmente ante, pues, un atracón de comida, ¿no? Que pues, ya te sientes lleno, pero es que esos taquitos de pastor se ven tan buenos que uno dice, bueno, échame un par, ¿no? Y, ajá, o una bistecisa, claro, uno de pronto disfruta. Sin embargo, bueno, yo consideraría justamente... pues echándole el ojo a veces a este tema, pues me parece, ya me dirá el buen Tlacuilo, que la marihuana no genera una adicción fisiológica como la genera el tabaco, la nicotina, o la genera el alcohol en su momento, o el refresco por los componentes que trae. La marihuana no te genera esa necesidad fisiológica de consumirla. Psicológica, pues de pronto es que es gustoso, ¿no? Si te gusta cómo te sientes, pues igual la vas a querer consumir. Sin embargo, es mucho más fácil, se me figura, tal vez dejar de consumir marihuana que dejar de consumir alcohol, ¿no? Y los daños que te hace al cuerpo, pues son diametralmente menores, ¿no? En cuanto a, pues sí, claro, a lo agresiva que puede ser con tu cuerpo la marihuana, a diferencia del alcohol o del mismo tabaco, ¿no? Me parece, o no sé, mi querido Tlacuilo, verás. Pues ciertamente, como nos decía el mago, pues es una preocupación muy natural, ¿no? Pues ¿qué va a pasar? México ya está preparado para este tipo de autorizaciones. Sí podemos ser consumidores responsables, pero bueno, pues ciertamente, como dice la comadre, hay muchas sustancias que nos hacen mucho más daño autorizadas, y las vemos publicadas por las calles, en la televisión, en el radio, y bueno, pues es una de estas sustancias es el refresco, ¿no? Nos tiene ubicados dentro de los primeros países con diabetes. Creo que somos el primer lugar en adultos, sí. Y el segundo lugar en niños, solamente detrás de nuestro vecino del norte. Entonces, bueno, pero desde mi punto de vista, bueno, pues aquí es, creo que es tratar de ver las cosas con objetividad. El producto, ¿qué es, no? Bueno, pues es una planta que tiene ciertos efectos sobre la mente humana y... pues ciertamente no tiene consecuencias tan desastrosas como otros productos. Ciertamente al fumar se ingieren más agentes cancerígenos que con el cigarro, si no se le pone un filtro a la marihuana, pero más allá de eso, lo que se están fumando, que nos dicen que es tabaco, que es demasiado adictivo, bueno, pues es, lo consideran Greenpeace como un veneno a corto plazo. Y bueno, pues aquí ya va a ser ya se autorizó como uso medicinal y científico, pero la realidad es, bueno, pues uno que anda por las calles dando ahí el rol, pues se da cuenta que el consumo de marihuana, como lo decía también el buen mago, pues yo tengo un conocido que es un consumidor asiduo, y bueno, pues nosotros vamos a algún concierto, vamos a algún al cine, lo hemos visto o olido hasta en el teatro, y ciertamente es que el consumo de marihuana ha aumentado. Hace poco fuimos a un evento organizado por la delegación, donde no se anuncia con bombo y platillos que el consumo está permitido, pero me atrevería a decir que el 80% de las personas que estaban ahí estaban consumiendo hay que mencionarlo también, en un ambiente, bueno, pues relajado, tranquilo, con presencia policíaca. Entonces creo que esta disposición que ya se está dando en el Diario Oficial de la Federación, pues creo que es más para no tanto despenalizar, sino para regular ya la situación, porque a pesar de que estaba prohibida, penalizada, pues el consumo era muy grande. La misma ley te decía, bueno, pues tienes derecho a portar 5 gramos de marihuana, pero no decían nada de la producción, la venta, el cultivo, el traslado, pero sí estaba permitida. Sin duda es un tema, desde mi punto de vista, que va a causar todavía mucha mucha polémica, pero bueno, pues ya en la ley pues ya está ahí autorizada. No sé, Mago, comadrita. Por ahí. Bueno, sí. Se autoriza el consumo hasta 5 gramos o la portación de 5 gramos de marihuana. Ciertamente, como lo dices, ¿cómo voy a adquirir esos 5 gramos? Seguramente va a ser todavía el que me venda 5 gramos, todavía está. Si no se regulariza, el que me los venda va a estar fuera de la ley todavía. Eso es lo, mientras no se regularice. O sea, esto se tiene que tipificar bien cómo va a ser ese. Porque, ok, yo traigo mis 5 gramos, ok. Pero una vez que cachen al que me lo estaba vendiendo, que trae no nomás 5, que trae casi medio kilo para vender, pues seguramente está cayendo en un delito. Ahora, falta también saber el uso de la marihuana, qué tan dañina es en comparación al tabaco. El tabaco nos origina un cáncer por el uso excesivo. La marihuana también nos va a causar cáncer en nuestro cuerpo. Esa también es, o es menos dañina. También yo creo que también, aunque se esté autorizado, pues yo pienso que falta mucha mucha propaganda a favor de qué, a favor de dejar que no se utilicen estos consumos de cosas, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Y en los niños, de que el refresco no se esté consumiendo, pero pues uno mismo lo ocasiona. Vas a comer en familia y lo primero que haces, vete por la coca de 3 litros. Ya desde ahí ya estamos mal, ¿me entiendes? Entonces ya estamos cayendo. ¿Por qué coca de 3 litros? Porque pues ya nos bombardearon con toda los comerciales, ya nos bombardearon con toda la comunicación de que tenemos que consumir Coca-Cola y refresco, ¿no? Entonces, pues hay que combatir un poco, no nomás del tabaco ni de la marihuana. Hay que hacer conciencia del uso de todo eso de que nos hace daño, ¿no? O sea, que no es necesario. Yo siento que ni el tabaco, ni la Coca-Cola, ni el refresco, ni hasta tanta agua embotellada, si una vez se tiene, si se puede invertir en agua limpia de la llave, perfecto, porque también somos de los primeros niveles, de los primeros consumidores de agua embotellada, que bueno para el sistema capitalista, pero hay que ir haciéndonos conciencia de todos, falta eso, pues, de que volvamos a consumir lo que consumían nuestros antepasados, ¿no? Ciertamente, pues hay que moderarnos en el consumo de lo que consumamos y bueno, si se puede, ahí elimine el refresquito un poquito, ¿no? Las papitas de la dieta, sobre todo de los niños. La chelita también, ¿no? Que es transgénica. Bueno, pues ahí está el tema. Cabe esperar estos 6 meses a ver cómo es que van a legislar todo lo que menciona el mago, ¿no? Si yo tengo es porque alguien la cultivó, la cosechó, me la trajo, me la dio. Entonces tienen que legislar todo eso, ¿no? Modificar el código penal, y la Secretaría de Salud es la encargada de, bueno, pues que va a meter la legislación, pues para toda esta onda del rollo de la marihuana, que bueno, pues ya está inserta hasta en la cultura. Vemos por ahí playeras, gorras, pulseras, pantalones, canciones, películas. Entonces ya está dentro. Importante es hacer conciencia sobre un consumo responsable y sobre todo alejar a los jóvenes de este consumo prematuro, ¿no? No nada más de marihuana, sino de estas otras dos drogas legales muy fuertes, muy dañinas, que es el alcohol y el tabaco. Bueno, pues vámonos con una rolita, y que nuestra compañera Liz se vaya preparando un enlace hasta donde quiera que esté nuestra amante del arte. Y vámonos con este boogie, marihuana boogie, desde que yo nací, dice. Y bueno, atento, muy atento, que se vienen los cursos libres de verano, 8 años de Barrio Conciencia. Se alerta ese vato, no se vaya al rol, porque va a empezar al rato el piano del cantón. Porque va a empezar al rato el marihuana boogie boy. No se agüite ese pues, pégale duro esas teclas. Vamos pues a tronarnos las manos, digo yo. Me voy a sacar una buena jaina para echar un buen borlo ese. Con el tabute de aquella este buggy. Mi jaina se llama Juana, Juana, Juana, Juana. Pero ya todos los vatos le dicen marihuana. Mari, marihuana, cómo te quiero yo. Le suena ese boogie, me siento volador. Pégale but esas teclas, ya estoy aviador. Pégale but esas teclas, que ya estoy volador. Thank you. epa, epa. Pues ya regresamos con este ska de fondo de Skaji Salvation, es lo que estamos escuchando. Y bueno, pues ya tenemos en la línea a nuestra querida compañera Liz. Liz, ¿nos oyes por ahí? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan? ¿Nos escuchas, Liz? Sí, todo bien, todo bien. Ok, ahí estás al aire, todo tuyo los micrófonos. Todo tuyo. Ok, ahí estás, Liz. Gracias, buenas noches a todos los que nos andan escuchando. Estamos aquí hablándoles desde hogar, desde casa, aquí en el barrio. Un saludote a todos por allá. Saludos. Gracias ahí por la, por aquí, pues tomarnos en cuenta para que no se queden sin su sección de arte. Aquí andamos. Y pues hoy traía aquí un buen programa, traía una notita pues muy importante. Va todo relacionado aquí a la cultura prehispánica. Y bueno, les voy a hablar un poquito de lo que es cromatismo en los monumentos antiguos. Todo esto surge a partir de una exposición que se está dando en Templo Mayor. Pero bueno, antes de empezarles a hablar de esta exposición, les voy a hablar un poquito del arte mexica. A la hora de hablar del origen del arte mexica, pues tenemos que destacar que estos pueblos eran unos grandes escultores que desarrollaron y crearon esculturas de diferentes dimensiones, eso creo que cabe destacar. Lo único que, bueno, no cambiaba entre ellas fueron los temas, la mayoría pues se relacionaron a la naturaleza o al origen, a la religión principalmente. La antigua Tenochtitlán se utilizaron dos grandes diferentes gamas de colores. Se tiene la teoría de que estas se dividieron en dos. Una limitada a solo 5 colores que se utilizaron en esculturas monumentales y en la pintura del mural. Estas se utilizaban a base de minerales. Y bueno, era debido a, no sé, el clima en el que estaban o principalmente porque estos estaban a la intemperie. También se han identificado 19 tonos diferentes que se utilizaron en la elaboración de códices. La primera paleta estaba compuesta por azul, rojo, ocre, blanco y negro, como mencioné, todos de origen mineral. También, en cambio, la variedad que utilizaron en códices fue completamente diferente. Aquí crearon varios tonos de rojo, de azul, de verde, incluso pues colores impresionantes, colores que pues no se lograron plasmar en lo que fueron los murales. En la escultura de estos, pues la mayoría son orgánicos, vienen de origen vegetal y de plantas, y todo esto se logró a través de una investigación reciente que se realizó. Desgraciadamente los investigadores aún no saben la certeza de, no sé, de las teorías que se han creado respecto a, pues no sé, los materiales, sobre los significados. La mayoría cree que, no sé, iban muy apegados a lo que era el universo, al origen. Entonces por ahí van un poquito estas teorías de los colores que ellos crearon. Los códices, bueno, utilizaron pues no sé, este diferente tipo de variedad, incluso tuvieron símbolos muy profundos al tratar de pigmentar aquí estos colores, tratar de plasmarlos. Ellos, bueno, creían que pues los códices no necesitaban tanto cuidado, era pues no sé, muy mínimo el cuidado que necesitaban, entonces por eso lo realizaban a base de vegetales y algunas plantas de la región. Todo esto, bueno, como mencioné, se dio a conocer por el Instituto de Antropología e Historia de México, que pues dio a concluir estos estudios, estas conclusiones que se realizaron por expertos. De hecho, se analizaron diferentes piedras, se analizó la Piedra del Sol, o mejor conocido como Calendario Azteca. Esta pieza muy reconocida, muy representativa, estuvo a la intemperie casi un siglo, pero se logró detectar que en los poros de las piedras se encontraron restos de pigmentos rojos y ocre. Entonces es como impresionante que hayan logrado encontrar pues el tipo de color que perteneció a cada parte de esta piedra. En la ya conocida Coyosauzli, este monolito igual muy representativo de la diosa de la luna, que se encontró en el 2007, se encontraron igual colores rojo, ocre, pero además azul, blanco y negro. Entonces esto le da mucho mejor significado, no sé, le da otra perspectiva a esta impresionante pieza. Y aquí en la pieza de la diosa de la tierra, descubierta en el 2006, muy representativa por sus cabezas de serpiente, fueron encontrados pigmentos de muy diferentes a los de las demás piedras. Aquí se encontraron solamente 5 colores que no se han podido definir bien, pero siguen las investigaciones para pues poder conocer un poquito más del color a través de estas piezas muy representativas. Y pues si les interesa un poquito más sobre esto, como mencioné al inicio, está una exposición en Templo Mayor. De hecho, pues inició el 19 de mayo, termina el 20 de agosto, entonces pues no hay excusas, en vacaciones pueden ir a visitarla, pueden ir ahí a darse una vueltecita. La exposición se llama La Escultura Policroma de Tenochtitlan. Con esta pues está conformada por 28 obras de esculturas pues muy representativas. Es una vasta colección del Museo del Templo Mayor, y pues lo que ofrecen es dar un aspecto original a las esculturas, acercar al visitante al significado y las sensaciones en su momento que produjo estas piezas en su momento. Realmente hay algunas fotos, no he tenido la oportunidad de ahí ir a visitar esta exposición, pero desde las fotos quedas impactado. Es impresionante cómo se ven estas piezas. Imagínense, no sé, la cabeza de una serpiente pintada en tonos azules y rojos. Es magnífico, es impresionante. Esta exposición, como mencioné, estuvo desde el 19 de mayo hasta el 20 de agosto. Pueden visitarla de martes a domingo en un horario de 9 a 5. Está fija, aquí pueden ir a checarla. En serio los invito, es impresionante. Es un tema bien interesante y yo creo que le da otro significado a lo que fue, pues no sé, la escultura, la pintura prehispánica. Y pues para concluir aquí nuestra sección de arte, aquí tenemos también nuestros eventillos. Y pues para aquí los amantes de la gráfica, un poquito del graffiti, los invito aquí a un evento que encontré. La primera sesión del Black Book, este libro conocido entre, no sé, los grafiteros. Y pues bueno, este evento se va a llevar a cabo este sábado 24 a partir de las 12 del día. Va a haber intercambio de libros, va a haber dibujo, va a haber intercambio de stickers, va a haber ahí un invitado especial, pueden pues intercambiar bocetos también, va a haber venta de cerveza. Y bueno, esto se va a llevar a cabo en la tienda de graffiti y streetwear ubicada en la calle de Baja California 206 en la colonia Roma Sur. El metro más cercano es Chilpancingo, entonces ahí váyanse a dar una vueltecita, no va a tener costo, entonces para que pues vayan a intercambiar un poquito de arte ahí, vayan a divertirse un ratito y pues conocer nuevas propuestas, como siempre los he invitado a que conozcan el trabajo de otros. Aquí pues andamos realizando un en vivo desde Facebook, entonces pues un saludote a los que siguen apoyando aquí el proyecto de arte, un saludo allá en la cabina donde están mis buenos compañeros. Pues esperemos el otro jueves andar ahí por el barrio. Y pues muchas gracias, nos escuchamos la otra semana. Y pues pasen una buena noche, un saludo a todos por allá. Muchas gracias, Liz, no podíamos quedarnos sin esta notita de arte, ¿verdad, mi querido Tlacuilo? No, muchas gracias, Liz. Pues ahí está para toda la audiencia, ¿no? La recomendación, si no tiene pesos, si no tiene a dónde ir, pues láncese a esta recomendación de nuestra buena amiga Liz. Muy bien, Liz, pues saludos hasta allá, donde quiera que ande, saludos a los compas de Facebook Live. Y pues nos estamos escuchando el otro jueves. Sí, gracias, ahí un abrazo a todos y pues nos escuchamos el otro jueves. Oye, y hay que armar una ida al Templo Mayor, ¿no? ¿Estaría bien? Sí, yo creo que estaría bien ir allá a hacerles una notita para que vean lo que se andan perdiendo, para que conozcan un poquito del arte desde otra perspectiva. Y muy impresionante, ¿eh? Yo creo que en un momento les publico ahí algunas fotos que encontré para que pues se animen para ir. Muy bien, Liz, pues estamos escuchándonos el otro jueves, un abrazo y saludos a todos por allá. Gracias, nos escuchamos ahí el otro jueves, un saludo a todos. Gracias, bye. Pues nos vamos con Rolita, esto es una buena Rolita, reverdeciendo el barrio para los cursos. dancing between heard and unheard. Twist the truth hidden in them. The ea, ea, ea, ya regresamos en esta sonoreada número 34. Y bueno, estamos escuchando de fondo Ska Wakers, una agrupación coreana de ska que, bueno, mezcla un poco de ska punk, un poco de rock y de reggae. Y bueno, pues le agregan este folclore, así le llaman en la página, pues de su idioma. Pues estamos regresando ya en esta recta final de la sonoreada número 34. Y por ahí nuestro amigo, el buen Lalo Ramos, esa que escucha usted es la buena Moca. Un saludo para ella que nos cuida y nos acompaña a todos lados. Ya no está usted para saberlo, pero pues ya se lanzó a la Jusco y muy próximamente va a ir a nadar. Bueno, pues el buen Lalo Ramos nos pedía ahí un chiste y bueno, pues la situación en el país no está para chistes, pero bueno, lo vamos a complacer. Un saludote a mi chavo, el buen Lalo. Pues sale el Copetes ahí en Palacio Nacional y les dice: mexicanos, tengo dos noticias, una buena, una mala. No, pues todos piden la buena. Buena, Copetes, la buena. Y bueno, les dice: la buena es que todos los países con los que teníamos deuda nos la han perdonado. Un júbilo, ¿no? Digno del 15 de septiembre. Y por ahí el pesimista: ¿y cuál es la mala? Bueno, pues la mala es que tenemos 48 horas para abandonar nuestro país. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Bueno, pues ahí quedó una complacencia para nuestro amigo el buen Lalo Ramos, que va a ser profe en estos cursos de verano. Bueno, pues queremos anticiparles el próximo programa. Vamos a tener aquí al corresponsal del pedal, corresponsales de los pedales, el buen pajarito y la pajarita. Sí, saludos a los buenos pajaritos que vienen de su vuelo canadiense y nos platicarán cómo es la onda por allá. Pues les estamos haciendo la invitación a los compas que andan por acá, que se quieran acercar al micrófono. Están abiertos, un saludo, algún tema, ¿por qué no? Mientras tanto, pues un saludo también a la buena Maripul, que se le extraña, un apapacho bien fuerte. Abrazote, Mari, todo va a salir muy bien, échele muchas ganas, va a ver que vamos a seguir viendo. Claro que sí. Y pues bueno, en lo que se preparan nuestros queridos compas, pues por ahí intentando cubrir un poco esta cartelera cultural, encontramos una exposición que se llama La Milpa, Espacio y Tiempo Sagrado, ahí en el Museo de las Culturas Populares, en la Colonia del Carmen, en Coyoacán, que bueno, pues habla acerca de la milpa, ¿no? Desde la época prehispánica, cómo fue construida, y bueno, hasta nuestros días. Así que dense un rol, ¿por qué no? Hay que recordar que somos hombres del maíz y mujeres también. Sí, bueno, también ahí queremos otra invitación. Vaya a darse un rol, somos hombres y mujeres del maíz. Bueno, pues ahí tenemos en el canal nacional Tirando Milpa, la bandita de Milpactli se dio a la tarea de transformar este espacio, su canal, y sembrando milpa, sembrando frijol, por ahí también hay flor de calabaza, jitomates, todo esto en un espacio público. ¿Por qué no convertir todas nuestras áreas verdes, no sembrando plantas ornamentales, es decir, que se vea bonito algunas rosas y son muy bonitas, pero también podemos nosotros sembrar nuestro propio alimento ante este embate que nos están inundando de productos genéricos? Pues aquí tenemos al buen mago, el buen mago parece ser que se trae algo bajo la chistera. A ver, aquí le dejamos los micrófonos. Hola, hola, hola. Pues aquí nuevamente con ustedes, reiterando mis saludos a todos los que nos escuchan, el amigo mago, amigo de todos ustedes. Hay un tema social, que como bien dice Barrio Conciencia, tener conciencia. ¿Conciencia sobre qué? A mí se me ocurre, por ejemplo, la conciencia de mirar un poco más hacia nuestro alrededor. Por ejemplo, ustedes han visto, no es una comparación lo que quiero hacer, pero hemos visto, por ejemplo, animalitos en la calle, más perritos, sobre todo, que andan en la calle. que tienen hambre, que tienen frío, que tienen sed, que tienen pues necesidades, lo que su cuerpo biológico les pide, ¿verdad? Hay que voltear hacia ellos, obvio, y verlos, ¿no? Pero yendo un poco más allá, creo que nos hemos dado cuenta, o debemos darnos cuenta, que a las orillas de las ciudades o dentro de las ciudades donde hay pues gente pobre que apenas está con lo mucho, muy, muy limitado para sostener lo que es la alimentación básica. Entonces, imagínense cómo ver a un niño con necesidad de comida, un niño que tenga hambre. Va a ser desastroso y es triste ver eso. Entonces, hay que tener conciencia sobre todo eso. Hay muchas asociaciones que están luchando por eso. Pero si no se une, pero yo creo que cada uno de nosotros puedes verlo, y si lo llegas a palpar, pues poner nuestro granito de arena y ver eso. Hay que tener esa conciencia de la gente que tiene esa necesidad, la necesidad más básica, que es comer. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que hay que tener conciencia y aportar un granito de apoyo para ver eso. Hay miles de cosas, hay muchísimas cosas. Se me ocurre una, muchas veces tú vas a un centro comercial y encuentras una buena oferta. A veces los centros comerciales tienen productos que los quieres sacar del mercado, por alguna razón los sacan a costo de ellos, que viene siendo casi a mitad de precio de lo que cuesta su precio normal. Pues entonces, compartir un poco de eso, se me ocurre que si tú llegas a lograr una oferta de algún producto alimenticio, pues compartirlo con alguien que tú veas que tiene esa necesidad, pues hacer conciencia de eso, ¿verdad? Bueno, los dejo, paso los micrófonos aquí a la comadrita. La comadre Adelita, que anda por acá. También tenemos aquí un mensaje. Ciertamente, aquí en México cada vez hay menos posibilidades, menos oportunidades para los jóvenes. Nos están cerrando la educación, el acceso al nivel medio superior y superior más difícil aún. Entonces aquí tenemos un aspirante a uno de estos lugares que este fin de semana va a presentar su examen, para el cual le deseamos todo lo mejor. Y bueno, pues él tiene un mensaje. Todos tuyos los micrófonos, compañero. ¿Qué onda, bandita de Barrio Conciencia? Bueno, saludando más que nada a todos los chavos, a toda la audiencia joven, porque muchos van a presentar el examen ya para Comipems, la escuela media superior, este fin de semana, sábado o domingo, no importa si es en la mañana o en la tarde. En mi caso ya es la segunda vez que lo presento, no por burro, la primera vez sí había quedado en mi primera opción, pero... bueno, por diferentes dificultades, uno va repitiendo. Entonces, más que nada, sobre todo para los chavos que lo van a hacer por primera vez, dar como un pequeño consejo, que no les vayan a ganar los nervios, que no sientan tanta presión por parte de, pues tal vez, otras personas, sobre todo de la familia. Si hay algunos padres que están escuchando, pues ya es el último jalón, entonces dejen que los chavos se relajen. Ya ahorita no es como que yo les pueda dar alguna especie de clase o de acordeón para que respondan bien sus preguntas. Simplemente como que el pequeño consejo de que vayan calmados, lleguen tranquilos, bien comidos, no algo muy pesado, y sin importar lo que llegue a pasar, no importa mucho la escuela, lo importante es más que nada el hecho de todas las ganas que tú le quieras poner, y si aún así quieres repetir para quedar en tal vez alguna otra opción que fuera de tu preferencia, realmente hay segundas oportunidades, muchas veces hasta terceras. Entonces, no porque la primera vez te vaya mal, quiere decir que se va a repetir eso en general. Así que mucho ánimo, espero que a todos les vaya muy chido, a mí también. Claro. Pero en lo que sea que les vayan asignando, ustedes no se decaigan, neta, tenemos mucho tiempo. Eso es más que nada para la banda joven y para los papás y todos los adultos que nos escuchen, pues apoyen bastante, sé que muchos lo hacen. Entonces, un gran abrazo, un saludo, yo les estaré viendo próximamente. Muy bien, pues sí, un... Bravo, bravo. Claro que sí, he ahí la voz de uno de los jóvenes de este país que pues no tendría por qué luchar tanto para un lugar, pero ciertamente este sábado y domingo un apapacho bien fuerte para toda la banda que lo va a presentar. Y ánimo, no hay más que hacer lo que uno puede hacer, que dé su mayor esfuerzo. Y pues nos vamos acá con otro compa que está por acá en cabina, pues nos va a comentar algo, tal vez algo de su interés. Pues aquí los micrófonos de esta banda sonora. Hola compa, ¿cómo andas? Bien, bien, buenas noches, mi nombre es Sergio y pues estamos aquí saludando a los compañeros de Barrio Conciencia en Reggae Ambulante. Primero un saludo y una gran felicitación a quienes hacen posible este proyecto, que no es nada fácil, y menos en un país con tantas dificultades y con tanta represión que existe. Entonces, pues bueno, yo creo que todos estos proyectos son importantes pues para expresar la opinión, sobre todo como una ventana de difusión, de pluralidad que todos buscamos en este país. Bueno, pues yo no tengo un tema en específico que comentar, sin embargo, pues me gustaría hacer un pequeño apunte en cuanto a que pues yo creo que el cambio en nuestro país pues muchas veces depende de nosotros. No es solamente culpar a un gobierno, solamente culpar a los demás. Obviamente eso incide en todo lo que nosotros hacemos o nuestro estilo de vida, pero también en nosotros está poder tratar de buscar otras alternativas, como estos compañeros de Reggae Ambulante, ¿no? Que no necesitan andar buscando espacios en los medios oficiales y que crearon su espacio propio. Entonces, pues bueno, mi recomendación sería que si tenemos ciertos problemas en la capital, uno de ellos es la movilidad, por ejemplo, pues empecemos a concientizarnos sobre el uso de la bicicleta, ¿no? La bicicleta es un medio alternativo, económico, sustentable, que nos puede beneficiar a nosotros como personas y a los demás como sociedad, para empezar a disminuir todo ese tráfico, todo ese caos que genera hasta problemas sociales y problemas psicológicos, estrés y todo, ¿no? Mi recomendación es que cada quien tome ese medio de transporte, a la bicicleta como un medio de transporte más en serio, y en la medida de lo posible pues poderlo alternar con otros medios tradicionales. Otra recomendación es, pues bueno, que yo creo que así a los muchachos, a los jóvenes que nos escuchan, que yo creo que se tomen la educación en serio, así como el compañero que comentaba hace rato, pues yo creo que ellos son el futuro, y yo creo que el futuro siempre va a estar en la educación, en los libros, en las escuelas, y también va a estar en tu familia, en otros medios alternativos que te puedas tú mismo informar y autoenseñar, ¿no? Así es que también un saludo a todos los muchachos que el sábado y el domingo que vienen van a presentar un examen de media superior. Es un gran paso para ellos, es su futuro, tómenlo en serio, aprovechenlo, quiéranlo y sin importar en la escuela que queden, aprécienla, disfrútenla, pero sobre todo aprovechenla. Recuerden, ustedes son el futuro, pero más que el futuro son el presente de este país, que necesita jóvenes y gente como ustedes, con valores, con iniciativa, para salir adelante. Tal vez no podamos cambiar forzosamente al gobierno que está actualmente, pero sí podemos cambiar nosotros. Nosotros podemos enfrentar todas esas situaciones de otras formas y con muchas ganas para tratar de mejorar nuestro entorno y a nuestra sociedad. Muchas gracias y un saludo a Reggae Ambulante y a Barrio Conciencia. Ahí está, bravo, claro que sí, tiene razón nuestro compa Sergio. Ciertamente tenemos un mal gobierno, pero bueno, no todo es su culpa y bueno, pues nosotros también podemos cambiarlo, ¿no? Aquí tenemos otra animada participante que, bueno, pues nos va a dar su voz. Adelante, por favor, compañera. Bueno, hola, Bueno, yo quería hablarles del tema de, bueno, de lo que estamos arriesgados nosotros los niños, bueno, de sobre todo del internet, porque a veces, bueno, nosotros pensamos que, por ejemplo, si nuestros papás revisan nuestros mensajes o nuestros medios de comunicación, pues a veces podemos pensar que es por mala onda, ¿no? Pero pues no, es sobre todo para protegernos y porque pues sí hay muchos casos de niños muy jóvenes, como de hasta de 10 años, que pues han matado por estas situaciones de pues del internet y de las redes sociales. Sí, claro, lo que queremos comentarles a todos los pequeñines que nos escuchan a estas horas, aunque tal vez deberían de estar dormidos, es que, bueno, no se enojen tanto con los adultos mayores que tal vez les restringen un poco esto de las redes sociales. Si revisan sus papis, sus tíos, sus abuelos, un poquito en dónde han metido, sobre todo en internet hoy en día, pues créanme, es un gran favor porque ayuda mucho a la seguridad de todos ustedes. Así que diviértanse, pero créanme, si pueden comentarle siempre todo lo que están checando, revisando y haciendo a sus respectivos tutores, vale la pena hacerlo porque, pues bueno, como dijo mi compañerita, realmente el riesgo es muy grande, qué mejor que estar siempre cuidados. Pues sí, también sobre todo ese tema de las redes porque, más reciente lo que ha salido, que es el juego de la ballena azul, que han tocado mucho estos temas y que por culpa de ese juego, pues tonto, por así llamarlo, han muerto varios niños de edades muy pequeños y pues jóvenes de 18 años hasta 20 que se han metido en esto, a veces más por curiosidad de qué es esto. Y otras veces pues simplemente porque han tenido problemas con su familia, problemas con la escuela o con otras cosas que lo han bajado mucho de ánimo y que pues también, unos temas ahí complicados con todo lo que ellos están en su familia y todo. Y lo que han llevado pues a estos niños a jugar este juego, vaya, y pues sí, al último pues llegar a matarse, ¿no? Ellos mismos. Sí, bueno, ya para concluir con este tema, nada más, pues sí, ahora dirigiéndome un poquito más hacia los adultos, no se dejen intimidar un poquito por sus hijos, realmente chequen en dónde están metidos, no por quedar bien como un padre millennial o algo así, realmente es algo que conviene demasiado, entonces hay formas, no quieran hacerlo de una forma tal vez un tanto dura. Yo, hablando como hijo, podría comunicar que tal vez sí nos hace sentir un poco incómodos. Sin embargo, tal vez aún así es mucho más prioritario que ustedes estén revisando todo eso. Pero como ya había dicho, si tienen el tacto y la actitud correcta para acercarse a sus hijos, ¿qué mejor forma de interacción entre ustedes como con ellos? De esa manera, pues, podrá haber más confianza, se evitarían muchos problemas, muchos descontentos y sobre todo muchas, pues, más que nada, confusiones con todas las demás personas. Entonces, cuídense mucho, un saludo, nos estamos viendo y bye. Ah, sí, un gran saludo a un gran guitarrista, se llama Christopher. Un saludo donde quiera que nos esté escuchando. Un saludo a todos los niños y profesores que están en el barrio Conciencia y el regabulante de Ado. Bueno, gracias. Ahí está la voz de nuestros compañeros pequeñines. Mucho cuidado y pues sí, padres, tengan paciencia. Hijos, también ténganle paciencia. Y así estamos llegando al fin de esta sonoreada número 34. No sin antes mandar un saludo y presagiar lo que tenemos para el 35. Los buenos corresponsales de los pedales.